11:10, fin de semana de carnaval el que nos espera durante los próximos días en esa localidad, un fin de semana que arranca precisamente esta misma tarde-noche con las diferentes actuaciones de las agrupaciones en distintos lugares. Recuerden el Fernando Gavilán, la Peña Sevillista con el concurso y el pregón. Mañana tenemos las Papas Aliñadas, tenemos también el concurso de disfraces y el domingo ya pues se cerrará el carnaval con el tradicional también entierro de la patacabra. Nosotros vamos a centrarnos precisamente hoy en esos actos del fin de semana que aún no hemos comentado y entre ellos hay que hablarles del entierro de la patacabra. Para ello vamos a hablar con uno de los organizadores, de las personas que siempre, bueno, pues están incluidos en esta iniciativa, Leandro Cabello. Leandro, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Ya ha aparecido la pata cabra o todavía ni señales de vida? Que va, no da señales de vida, la secuestraron el jueves y todavía no sabemos dónde está. ¿Habrá que hacer recolecta de chorizo o algo así? Mira que nosotros aquí en la radio estamos dispuestos a hacer todo lo que sea por el bien de la pata cabra y si hay que hacer algún tipo de subasta o de, no sé, de llamamiento a las personas para que nos den kilos de chorizo para rescatar a la pata cabra, pues no hay problema, ¿eh, Leandro? Sí, estamos intentando averiguar quién, porque fueron unos bandidos que la secuestraron y piden a cambio una cantidad de chorizo y vamos a ver cómo nos las apañamos. De todas maneras, estamos haciendo investigaciones, nos han dicho, Juan Manuel nos dijo que nos llamáramos a Método 3, ya porque son muy profesionales, ¿no? Son poco profesionales, además tienen nombre de, Método 3 tiene nombre de academia como de baile o de trío músico vocal. Y además han detenido a cuatro de ellos, se podía llamar el método 3x4, ¿no? El carnaval. Estamos preocupados. En fin, bromas aparte, para el que no nos esté entendiendo, Leandro, más vale que lo expliquemos, ¿no? Más vale que digamos a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, para esto hay que marcharse hasta el blog de Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo, donde durante este último mes han ido colocando algunas entradas haciendo referencia al entierro de la patacabra. Ya el año pasado lo conocíamos con la vieja de la curva, con todo ese misterio que rodeó, ¿no?, a la patacabra, y este año se vuelve a hacer lo mismo. De hecho, a principios de febrero la patacabra se iba por el pueblo en busca de inspiración para el tipo de este año. Pero bueno, qué sorpresa cuando tan solo hace unos días, cuando vais a buscar y encontrar la patacabra en el lugar donde está depositada, esa patacabra en miniatura que utilizáis después, parece que ha desaparecido, ¿no?, y que ha sido secuestrada. Así que por aquí puede ir algo del tipo este año. Sí, es por hacerle de historia a la cosa, porque una imaginación tengo y además pues no te queda solo en lo que es el entierro, como también es mucho el trabajo que esté y el dinero que se invierte, pues para que dure un poco más, vamos, y que sea más largo en el tiempo. Lo de la patacabra pequeña es una maqueta que hago todos los años. Sí. Y después sirve como patacabra infantil para inspirarme. Y fui a hacerle una foto a la plaza, y ya que estaba en la plaza dije, ¿por qué no a San Juan? Y cuando estaba en el San Juan, ¿y por qué no a San Antonio? Si todos los rincones son bonitos, ¿no? Y al final me di un buen paseo por Ubrique con la patacabra pequeña. La foto en el Facebook y en el blog y en varios sitios, ¿no? Distintos monumentos o lugares representativos de Ubrique con esa pequeña patacabra que aparece. Incluso, bueno, pues la encontramos con una compañera suya, ¿no? Una cabra, sí, que aparece. Era chivito, lo que pasa que un patativo no pegaba. Vale. Era peor patacabra. Vamos, fue muy divertido porque lo tienen medio amaestrado y los dueños lo tenían allí en el mirador de la Cruz del Tajo. Y un rato jugueteando con la petacabra, vamos. Y los dueños, como extrañados, pero vamos, me conocen y saben de lo que va la petacabra y todo eso. Nos estuvimos riendo un rato con el chivito jugando. Yo creo que saltó el amor. Entre la patacabra y el chivito, ¿no? Chivito. En fin, pues buscando inspiración la patacabra por distintos puntos representativos del municipio y esa inspiración al final parece que ha llegado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, es fácil. Tú te das un paseo por el casco antiguo y pensaba, llevaba en la cabeza las películas que se habían rodado en Ubrique, que no son muchas, es una y media. Vamos, a mí me parece bien. O la palmera del convento, o de la, incluso cuando vi al civito, digo, mira, un disfraz de payolla, ¿no? Que se van saliendo las ideas. Entre todo, pues se saca una en concreto y ya está. Bueno, de hecho, sobre las películas que se han rodado últimamente, hay incluso tipo, ¿no?, en una de las agrupaciones. Sí, lo estoy viendo y además está muy bien. Lo vi en el ensayo, en un ensayo general que hicieron en el Jardín y me gustó, y además tienen un ritmo increíble, ¿no? Uh-huh. Es que no, del nombre, ¿cómo es? Donde sí, yo lo tengo por aquí apuntado, donde sí. Pongo el ojo, pongo la bala, la leyenda de Johnny el Tuerto, que es la murga de los Bautistas, y va de esto, ¿no?, del corto del Cucaracha. Del Cucaracha, sí. Y la otra película era Las aventuras de Juan Luca, vamos, para el que no lo sepa. Esa ya es más de antaño, ¿no? Sí, ese es un poquito. Yo no la conocí, pero tampoco han, como no han hecho más películas, pues no tendremos que pasar en esas dos. Bueno, en fin, que inspiración hay mucha, pero simplemente hay que encontrar el tipo adecuado para este año y que se pueda plasmar después, ¿no? Porque esto también tiene su dificultad. No, de todas maneras, este año, después de lo de la muerte de la curva, decidí que simplemente fuera fantasía de carnaval y ya hasta no me metía en más complicaciones ni nada. Lo que pasa es que ha salido fantasía de carnaval esto, con muchos adornitos y muchas cositas. Uh-huh. Y no meterme en más líos de mujeres de las curvas ni nada, que después pasan cosas raras. Bueno, precisamente la patacabla se vistió de carnaval en el 2000 con el pregón de Mari Carmen López. También era una patacabra más carnavalera que otra cosa, ¿no? Este año igual la vamos a tener parecida, me imagino, por el tipo. Sí, sí. Sí, bueno, a ver si los que lo tienen secuestrado, si no le entra el síndrome de Estocolmo, porque sería malo, vamos, que incluso se hiciera amigas de ellos. Uh-huh. O sea, peligra en Ubrique este domingo el entierro de la patacabra. No, hombre, si tienes el chorizo, va a haber chorizo. Porque los secuestradores demandaban, había una nota por ahí, a ver si la encuentro, había una nota en la que los secuestradores demandaban chorizo, que decía que este año había habido muy poco y que querían más, y sí. Para eso secuestraban a la patacabra. Querían ruedas de chorizo. Eso era lo que pedían. Y bueno, ¿y quién es Carmelilla, la Bolindre, Merchinales, Juan el Conocido, Perniles, Antonio Angarilla, el Tres Piernas, el Filólogo, José el Preciso, la Filete y 32 firmas más? ¿Quién firma la nota de secuestro? Estos son los bandidos, es que son unos bandidos muy malos, porque encima firman cuando secuestran a alguien. Un poquillo torpe, ¿no? Torpe, vamos. Es igual que Juan Luca, que puso el local allí en Benocay, le tiene el nombre puesto en la puerta. Me son de Juan Luca. Uh-huh. Es que a quién se le ocurre, a un bandolero que ponga el nombre de su escondite en la puerta. En fin, que tenemos por aquí unos secuestradores un poco bandoleros. Bandidos que van a recrear un poco ese periodo, ¿no?, de cinematográfico que se resaltó aquí en antaño en el casco antiguo de Ubrique, y ese es el motivo un poco también, ¿no?, que va a rodear a la patacabra carnavalesca de este año. Bueno, yo no lo sé, no se sabe. Vale. si lo supiera, estaba ya aquí en el almacén. No estoy aquí metido, no hay nada, ya lo está ella, pues lo que hay es eco, simplemente. ¿Cuándo puede aparecer la patacabra? ¿Cuándo calculas tú que podría aparecer? No, ellos dejaron en la nota que lo cambiaban, el canje se haría en el jardín mañana. Ah, bien, ya hay sitio entonces para el canje. Sí, en el jardín, ¿qué paro? Uh-huh. Porque le coge cerca de la sierra o de donde tengan el pulo, vamos. Ah, muy bien, entonces mañana en el jardín tenemos ese intercambio, chorizo por patacabra. Sí. ¿A qué hora? Pues depende, bueno, yo no lo sé, pero me imagino que cuando escampe, porque eso te va a decir. Le voy a poner, bueno, paraguas igual no hace falta, ¿no? Porque son... Rey dice que va a estar bueno, vamos. Eso, dice que va a estar bueno, pero... El chorizo tampoco tiene que estar muy tempranito por la mañana, puede ser por la tarde también. Pero una rebequita sí le hará falta a la patacabra, ¿no? Sí, pero esto no, eso se coge un poquito con lo que pesaba y se entra en calor. No hace falta, porque las temperaturas dicen que sí que van a bajar, la lluvia se va a quitar, que esto es bueno para poder disfrutar del carnaval del fin de semana en condiciones, pero las temperaturas por lo visto dicen que van a bajar bastante, así que hay que abrigarse bien, ¿no? Todos los que vayan alrededor. Vamos, que a friolero se puede poner un paño en la cabeza y se le quita un poquito el frío. También, ¿no? Mira la sugerencia. O te deja un poco las patillas, también dan calor. A protegerse, ¿no?, con el pelo. A protegerse, sí. También una buena idea. Bueno, vamos a contar los detalles, ¿no? Si te parece un poco lo que habéis preparado para este año. Tenemos ese encuentro el sábado en el jardín y va a ser un poco la presentación, ¿no? También va a servir a modo de presentación de la patacabra, que esto ya se ha venido haciendo durante los últimos años. Siempre, bueno, pues da pena sacarla solo el domingo y quemarla, y así que de este modo pues se puede ver también el sábado. Sí, estos bandidos, ¿qué diga? No tienen mucha cabeza por esto, porque han cogido la misma idea que hemos tenido nosotros los últimos 3 años y la quieren llevar a jardín para presentarla a la gente. Bueno, que haga lo que vea, vamos, si les parece una buena idea, estupendo. Y después, pues, ya el domingo saldría a las 7 de la tarde, más o menos, y este año la diferencia es que en vez de bajar por la calle El Agua, que está de obra, pues bajaremos por la calle Los Solanos, que aprovechamos porque se puede haber dado una buena fotografía allí en la calle Los Solanos, mucha gente bajando y la petacabra y eso. Creo que me ha adelantado, ¿no? Porque me preguntaría después por eso, ¿no? Sí, te iba a preguntar por el recorrido, pero no pasa nada. Después lo comentamos también, si te parece. Sí. Por cierto, que hayamos una secuestradora sin identificar, ¿eh? Pues claro, si no, no tendría gracia. Para dar ánimo a Leandro, dice. Yo imagino que es un poco como para incitar a que se lleve a cabo el intercambio, ¿no? Sí, bueno, me dan muchas muestras de apoyo. Yo lo agradezco, vamos. Además, somos muchos metidos en el ajo y nos estamos arropando todos. En estos momentos. Dice que medite que poca diferencia hay de Perla a Bolindre. Ah, vale, yo ya sé quién es. Ya sé quién es. Era la que firmaba como Carmelilla. Sí, sí, yo ya creo que sé quién es la secuestradora. Que está por aquí, no estará escuchando. Bueno, en fin, tenemos lo que es el recorrido que cambia este año, como nos estabas comentando, ¿no? Esas obras que están llevando a cabo en la calle Agua hace que, bueno, pues tenga que cambiarse por la calle Los Solanos, que será por donde bajará, pero el resto del recorrido es el mismo y el resto de, bueno, pues de todo lo que rodea al entierro de la patacabra y la quema posterior es también similar, ¿no?, al de todos los años. Sí, sí, no, no ha cambiado mucho, va. Es la Plaza de las Palmeras, igual que donde se va a celebrar sábado la fiesta, vamos. Allí es donde tradicionalmente se quema la patacabra y donde además también muchos aprovechan para quemar lo que les queda del carnaval 2013 y despedirse finalmente de la fiesta. Sí, porque hay algunos disfraces que no son para guardarlo en casa, porque con dos a lo mejor se ocupaba una habitación entera. Entonces, una manera divertida, vamos, de eliminarlo. Bueno, vamos con otros datos, si te parece, Leandro. Te quería preguntar, porque antes de que la secuestraran, tú has tenido que preparar la patacabra, la has tenido que, bueno, pues, como siempre, moldearla, prepararla, pintarla, decorarla. ¿Cuánto tiempo te ha llevado esto y con quién has contado? Pues siempre alguna colaboración hay, ¿verdad? No, la verdad, vamos, que cuando la tengo que trasladar las maderas y esto del almacén de madera de Miguel y todo eso, sí me ayudan. Después todos los detallitos y eso los voy haciendo con el tiempo de mi casa, tranquilamente, por la noche es un rato, y además se juntan un montón de horas, pero porque hace cosita, cualquier detalle, pues son 2 o 3 horas, que una cara, se tarda un rato. Yo calculo que más o menos habrán sido más de 30 horas las que he estado alrededor. Ya no solo elaborando lo que es la patacabra en sí, sino también todos los detalles que se van colocando, ¿verdad? Sí, claro, hay que ir a buscar cosas, hay que ir a comprar, hay que hacerlo, hay que buscar la parihuela, hay que buscar que es un trabajo que hago con gusto. Y además, la patacabra siempre hay que verla de cerca, porque de lejos a lo mejor algunos detalles no se pueden percibir, ¿no? Sí, bueno, hay que leer, le he puesto 2 o 3 notas escritas, pero vamos, que si te ves de lejos también tiene de este año un aspecto bonito. Un tipo totalmente carnavalesco, así que ahí podemos encontrar, no sé, antifaces, serpentina, rodeándola, no sé, no es lo que se me viene a la cabeza. El antifaz no puede faltar, la serpentina tampoco. Un poco de todo, ¿no? Es decir, además lo pintado con todo lo bonito, vamos, a mí me gusta. Y vamos, cambiándolo, vamos, yo tengo buena idea, pero después de desarrollarla me cuesta más trabajo, ¿no? Y muy apañado, pero... Bueno, pues nadie lo diría, ¿no? Nadie lo diría por lo que se ha visto en los últimos años con la patacabra. Que no era yo muy artesano tampoco. Bueno, ¿qué color tiene este año? La miniatura era turquesita, ¿no? Sí, así, bueno, pues de ese. También, para que la identifiquemos. Por cierto, ¿qué pasa con la pequeña miniatura? ¿Decías que esto sirve después para hacer alguna procesión de niños? Sí, va una petacabra infantil también que la hemos hecho porque desde que empecé a hacer la maqueta antes, pues ya la guardo y la llevan los niños. Además, hombre, aprovecho que tengo mis dos niños pequeños, Laura ya un poquillo más grande, pero llevan 2 meses diciéndome, ¿y yo dónde voy? ¿Y yo no sé qué? Y yo, ya tienen, han salido al padre en esto. ¿No? Esto es la cantera del carnaval, pero con la patacabra. El carnaval, claro, es que es importante, vamos, los niños, todos los que van a hacer en el futuro esto, vamos. Entonces hay que promocionarlo, vamos. Oye, ¿la pequeñita cuánto pesa? La pequeñita pesa poco, entera pues pesará un par de kilos por ahí, o 3 kilos. ¿Y la grande? La grande un poco más. Además, esta le metió unas tablas por medio, eso para que no, vamos, pues no se vaya a romper ni nada de eso si la menean mucho. Entonces tiene que tener una estructura sólida. Claro, yo recuerdo, las parihuelas las que se llevaban, esto después se quemaba, era siempre la misma. La parihuela el año pasado, te lo dije a la confianza, sí. Hicimos unas de hierro y me la, me la han tenido guardada en un almacén del ayuntamiento durante todo el año y fuimos a recogerla hace un mes o por ahí. La tengo aquí. De hecho, este año no la vamos a quemar sobre las parihuelas estas, porque se ponen negras del año pasado. Intentamos que no se quemara nada, pero le cayeron del plástico y de las cosas que tiene. Y lo que he buscado son unas borriquetas y las vamos a poner cuando lleguemos sobre una borriqueta y lo quemamos en las borriquetas para que no se queme la parihuela, que pueda durar tiempo. Y entre parihuelas de hierro y la patacabra, ¿cuánto puede pesar? No, esto pesa bastante, vamos, a mí me dijo un amigo, porque el año pasado cuando la llevamos por la tarde le pesaba a los que lo llevábamos, que la llevaban, pues lo pueden llevar 9, 11, no se la pueden llevar, y le pesaba, y este año me decía, ¿por qué no le ponen menos peso? Digo, es que si con menos peso ya, además se menea más, no tiene tanta, no está tan sólida, no barde tanto, entonces hay que mirar todos los aspectos de eso. Además, nunca le faltan portadores, ¿no?, a la patacabra en el recorrido. Siempre hay gente, vamos. Bueno, gente, además, hay un montón de cirigoteros, las agrupaciones que las veo, que cambian las agrupaciones. Ahora la coge la comparsa de las niñas, ahora la coge otra cirigota, o ve a cada uno de una cirigota llevándola, vamos, es muy divertido. Y lo más interesante y divertido de todo esto es que siempre el ritmo lo marca la propia afición. Aquí no hay norma, esto es un poco anárquico, ¿no?, todo lo que es el recorrido y el ritmo. Es lo que ha hecho que funcione esto durante 21 años, ni cambiando la generación, aunque nosotros estemos todavía, pero tú piensas que muchos de los que lo van a llevar no nacieron cuando empezamos a sacarla, ¿eh? Y ha funcionado. Claro que sí. Bueno, pues la salida, ¿a qué hora? Sobre el anochecer, siempre decimos, ¿no?, del domingo. Yo te dije antes a las 7, pero vamos, sobre las 7 por ahí, más o menos, que tampoco hay una hora exacta, era por al anochecer. De todas maneras, ya te dije antes que al bajar por la calle Los Solanos, pues está una imagen muy bonita, vamos, andando por ahí. ¿Y el recorrido me comentabas que era entonces? Sí, los callejones, sí. La avenida España, la calle Catalano, es que no sé cómo se llama exactamente, la de detrás de mira, la que está delante de Mirasierra, vamos, la Palmera. Sí, yo tengo por aquí, a ver que mire el programa. Es que ahí pusieron en el programa la calle San Pedro, ¿no?, y pasar por la plaza. Espera, te lo leo y tú me dices, que tú eres el que lo sabe. Plaza Ayuntamiento, calle Beato Diego José de Cádiz, Plaza Colón, Avenida Callejón, Avenida España, Plaza Nuestra Señora de la Estrella, Avenida Diputación y llegada a Las Palmeras. Sí, bueno, por detrás está bien. Lo único que cambia es que no vamos a cruzar por la... Además de la salida es la Plaza de la Verdura, que lo insisto porque desde el momento salió desde la Plaza de la Verdura. Sí. Y bajar, en vez de por la calle El Agua, como ha hecho todos los años esto, pues bajar por la calle Los Solanos, que ahí ponía en la calle Beato Diego, vamos. Sí. Bueno, pues es el cambio, ¿no? Esa salida siempre se hace desde la Plaza de la Verdura y bueno, pues... No me gusta recalcarlo, porque además es que se guardará, cuando nos la devuelvan, se guardará allí en el Salón Social de la Asociación de Vecinos. Entonces, Plaza de la Verdura, calle Botica y Solano, ¿verdad? Sí. Eso es, para aclararlo. Y luego ya el resto pues lo sabemos, ¿no? Sigue callejones, avenida y hasta la Plaza de las Palmeras. Y en la plaza, en la la Plaza de la Estrella, pues subirá a la derecha, por donde te digo, por Mirasierra y por la ladera, por delante de la ladera y de Mirasierra. Y bueno, pues como en todo entierro, como todo acto de duelo y de pesar, se termina el carnaval y hay que ir un poco ataviado también según esa situación, ¿no? Así que pues se puede pedir colaboración en este sentido. Yo recuerdo otros años que siempre se han, ha habido, bueno, pues plañideras y vestidas así un poco de luto, los que querían acompañar a la patacabra. Yo no sé si esto se sigue llevando o si ahora se queda uno más bien con el tipo de secuestrador. No, yo lo he pedido siempre, vamos, que la gente fuera señal de luto de la patacabra, pero he dicho siempre que no he tenido mucho éxito con la idea, de modo que yo tampoco voy ahí. Pues renunciamos a ello, ¿no? Bueno, por supuesto que quien quiera ir, y además ojalá, ¿no?, que hay gente que es muy divertida, que se lo pasa muy bien llorando un poquito detrás de la patacabra. Pues una opción también, y si no, pues nada, a sumarse a todo el jolgorio y la algarabía que supone participar en el entierro de la patacabra, que bueno, pues tiene ese sentido un poco caótico, divertido también, y de despedida de lo que va a ser el carnaval, ¿no? El punto y final de la fiesta, y aquí pues damos todo lo que hay que dar, ¿no? Para disfrutar de ello. Si nos olvidamos de la patacabra carnavalesca, cogemos la, como digo, todos los años, cogemos la, de verdad, que el año es muy duro hasta el año que viene. Es lo que nos queda. La que es la que hay que respetar, vamos, cuando precisamente el paseo con la patacabra pequeña lo terminé en el Museo de la Piel, que estuve pensando y me lo tenía que tomar un poquito a guasa, ¿no? Porque la verdad que me causa mucho respeto entrar en el Museo de la Piel, porque es donde está toda la historia y toda la cultura de Ubrique. Pero vamos, no creo que nadie se sienta ofendido ni nada de esto. Es un homenaje, simplemente. Claro que sí, yo creo que se entienden perfectamente así, ¿no? Lleva 21 años de este modo, así que tampoco vamos a cambiar la obra. Claro, claro. Leandro, ¿qué más podemos decir? Invitamos, ¿no?, a todas aquellas personas a que estén presentes en el intercambio entre los secuestradores y la patacabra, a ver qué pasa el sábado. Y luego, por supuesto, también a la quema, que tendrá lugar el domingo. Sí, claro, invito esta gente, los bandidos estos, que no sé por dónde saldrá, me imagino que esto, que llegarán a una hora prudencial y jardín y esto, invito a todo el mundo, además que le sirve a los secuestradores, que no se merecen otra cosa. Y a ver qué pasa, vamos a echarle un vistazo a los secuestradores y quiénes son los que se han llevado la patacabra, ¿no? Sí. Leandro, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y que lo disfrutéis o lo paséis bien, que es importante también. Sí, yo creo que es importante en este tiempo la cosa, que sea un ratito de alegría. Vamos. Claro que sí. Lo he dicho, muchas gracias por atendernos, muy buenos días. Vale, muchas gracias, Rocío.